Por todos lados. Acá, digamos que en la zona oeste he estado por todos lados. Es muy amplio el sector y, bueno, y hemos recorrido... La verdad que yo ya no te puedo decir, porque ya me olvidé hasta dónde estuve ayer. No me olvido de los problemas, pero sí me olvido los lugares que he recorrido, los puntos neurálgicos, el cruce de calles, no lo puedo recordar, pero sí las zonas. Y acá en el oeste he estado en muchos lugares, conozco los problemas, conozco la falta de agua, conozco las situaciones vinculadas con la inseguridad, los vecinos, hablamos con respecto a eso con muchos vecinos, pero también conozco todos los trabajos, el trabajo que se está haciendo, el trabajo social, el trabajo político, conozco la forma en que el responsable del distrito está permanentemente vinculado con la gente, con los referentes barriales. Así que me parece que en toda la ciudad, yo te digo la verdad, el otro día me preguntaban, ¿te sorprendió cuando saliste a la ciudad a recorrer a los barrios? ¿Te sorprendió lo que encontraste? La pregunta venía orientada a si me sorprendió la pobreza. La verdad que no, porque en realidad uno sabe que la gente la está pasando muy mal, con la política de Macri, que la estamos pasando todos muy mal y que en los barrios más humildes golpea el doble o el triple, ¿no? Y la situación se degrada al punto de encontrar gente que vuelve a pedir, como en el 2001, comedores comunitarios, de encontrar gente que pasa hambre en el día, ¿no? Entonces, eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende son las políticas del Frente Progresista, la forma de entrar en el territorio, la forma en que se enarbolan esas políticas, la forma de articulación con algunos referentes comunitarios, que la verdad que genera un vínculo y un paraguas contra la crisis, que lamentablemente con esta política resulta insuficiente. Entonces vos encontrás herramientas como el Nueva Oportunidad, recién justamente venimos de estar en la zona conocida como el Obrador o Parado Oeste, ahora la Parado Oeste, que es un lugar donde se dictan cursos de Nueva Oportunidad para la fabricación de baldosas hidráulicas, y hay un grupo de chicos que está trabajando en eso, que ha formado una unidad productiva, y hay ahora en el nuevo curso que se está abriendo hay un montón de interesados, porque viste, vos vas sembrando una huella, vas dejando un ejemplo, los mismos chicos promueven en el barrio que están fabricando baldosas, que tienen una salida laboral, que se sienten bien, que se sienten contenidos, porque la Nueva Oportunidad no es solamente la herramienta de la capacitación para el laburo, también te da una contención social de grupo y de identidad que es inestimable, ¿viste? ¿Y desde entonces, el consejo? Eso se valora, se sostiene, pero lamentablemente cada vez hay más interesados y necesitamos más presupuesto. Así que desde el consejo yo me comprometo, por ejemplo, a esto, a sostener el programa Nueva Oportunidad, que viene articulado con la provincia de Santa Fe, por eso es tan importante que haya una alineación ideológica entre provincia y municipio, pero una de las primeras cosas que se me ocurren cuando vos recorres los barrios y ves esto es la necesidad imperiosa de establecer centros de cuidado en los barrios, porque cuando haces el mapa de los centros de cuidado, antes conocidos como jardines maternales para chicos de entre 45 días y 3 años antes de que ingresen a la escuela, te encontrás con que la mayoría están en el centro y en el macrocentro, y en los barrios no hay. Y las mujeres que están en el Nueva Oportunidad, o las mujeres que están tratando de formar un microemprendimiento en su casa, haciendo tortas, o otras que han formado cooperativas, como cooperativas textiles, que han comprado con gran esfuerzo máquinas de coser, bueno, tienen que ir a trabajar con los chicos a cuestas. Entonces le estamos pidiendo a las mujeres que se empoderen, que se liberen de la violencia en algunos casos, que sean económicamente independientes, y no le estamos dando ese recurso que es básico y que tiene que ver con un derecho para las mujeres y para los chicos, porque los chicos no pueden estar sentados al lado de la mamá, que la mamá le dice, quédate quieto, no molestes, porque los chicos tienen derecho a ser chicos también. Así que bueno, eso es fundamental. Estoy estudiando la forma de hacerlos sustentables, porque es algo muy caro y que cuando vos sabes que instalás uno y se te llena los 2 días,